La hormiguita Valentina se resfrió por jugar ayer a saltar en los charquitos que dejó la lluvia al caer. Me recetó